sea, desde el polvo hasta los aceites, las piedras, los adhesivos, todo lo que la persona necesite para este arte. Bueno, Carolina, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa, por habernos de verdad compartido tu amor por la cultura árabe y el amor por la ajena. Esperamos de verdad tenerte una próxima oportunidad aquí. Vale, muchas gracias por la invitación.